Muy buenas noches. Estamos en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del equipo El Observador y también de Otra Guatemala Ya. Bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad tenemos a Fernando Solís, el director del Observador, es economista, analista político y por supuesto el director de este proyecto del Observador. Buenas noches, Fernando, bienvenido. Y además en controles, David Jerez. Buenas noches también, David. Bueno, Fernando, bienvenido. Antes de iniciar, quisiéramos que también saludes a nuestra audiencia y nos presentes un poco qué es el Observador. Gracias, Carmen. Buenas noches. Pues el Observador es una iniciativa que, bueno, antes que nada, agradecer por el espacio. Pensamos que en los siguientes días ya es posible poder entrar a la página web del Observador, www.elobservadorgt.com. Y ahí van a poder descargar todos los materiales y, bueno, va a haber un link hacia este programa en donde pensamos que se van a poder bajar los programas. El Observador es una iniciativa que surgió en el 2002 como la iniciativa de varios profesionales ligados a al análisis y a todo el análisis estructural, histórico, filosófico, con la idea de recuperar lo que era estrictamente el análisis de coyuntura. Aquí inicialmente se empezó a generar una idea entre tres personas, Marco Fonseca, Luis Solano y servidor, y de ahí se fue modelando la idea hasta llegar a lo que es hoy el Observador. Participaron en su momento Juan Carlos Pérez, Claudia López, participó Raúl Cuellar, gente vinculada a la universidad y que estaba haciendo análisis. Y bueno, el Observador, para concluir esto, es lo que se dedica es hacer fundamentalmente un análisis del modelo de acumulación, cómo se expresa hoy. Que de eso vamos a hablar hoy para que nos expliques a qué te refieres, ¿verdad? Sí, sus actores, cuáles son sus dinámicas, sus intereses, dónde se encuentran y fundamentalmente cómo históricamente se ha venido conformando lo que se denomina el modelo de acumulación y cómo toma cuerpo hoy. Desde una perspectiva de economía política, fundamentalmente, utilizando el método de la economía política, y de una perspectiva gramsciana, nosotros es que nos ubicamos en nuestra concepción de hacer análisis. Gracias, Fernando. Y el Observador tiene algunas acciones específicas, tienen publicaciones, puedes hablarnos de las dos publicaciones del Observador, y también porque hacen algún tipo de trabajo comunitario, ¿verdad? Así brevemente. Sí, de hecho. Bueno, tú estás integrada desde hace un buen tiempo al trabajo del Observador. Así es. El Observador ¿Es hace privilegio? Hace dos cosas fundamentalmente. Una es que hace publicaciones alrededor de lo que es el modelo de acumulación y la interpretación del Estado. Hace tres tipos de publicaciones. Una es el Observador, Análisis Alternativo sobre Política y Economía, que es un boletín temático filosófico, digamos. Hace un otro boletín que es más electrónico, que se llama Enfoque. Uh-huh. Ahorita vamos a publicar el número 39. Y hace algunas publicaciones específicas, algunos análisis específicos o algún tipo de investigaciones específicas. Hemos elaborado más o menos unos 5 o 6 estudios. Excelente. En y algo fundamental es que desde el principio del Observador, si el Observador no va a las comunidades, o sea, el Observador, fundamentalmente su objetivo es compartir la información y análisis que hace con sujetos sociales, pero fundamentalmente con aquellos sujetos comunitarios, con las comunidades, con liderazgos, mujeres y hombres que están expuestos a los efectos del modelo de acumulación, pero que fundamentalmente representan, están haciendo resistencia y están experimentando los embates de lo que se puede llamar una nueva reedición de la contrainsurgencia, en tiempos de paz, digamos. Gracias, Fernando. Y justo de eso vamos a hablar. El programa de hoy se llama ¿Hacia dónde nos llevan? Una reflexión en el sentido de la visión del análisis económico y político del actual gobierno. Y de eso te vamos a preguntar y poco a poco te vamos a ir pidiendo que nos expliques esto que se llama el modelo de acumulación. Pero vamos a hacer referencia. Bueno, hoy, miércoles, hemos visto que la ciudad fue abarrotada de 5,000 campesinos y campesinas de CODECA, la Organización por los Derechos de la Población Campesina, que vino a plantearle al Congreso y al Gobierno de la República, por ejemplo, la nacionalización de la energía eléctrica, que vino a plantear también reforma agraria, créditos a campesinos y que cese la criminalización, entre otras demandas. Sin embargo, ayer, y pidieron que se acabe y que se dé moratoria a las concesiones de minería y de todos los megaproyectos, explotación petrolera. Y al mismo tiempo vemos que hay una gran movilización del movimiento campesino para que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural. Sin embargo, vemos que el actual gobierno ha dicho algunas cosas que vamos a pedir que nos expliques. Por ejemplo, Jimmy Morales planteó, que no tiene una claridad política de cuál es su modelo económico, que iba a apoyar la inversión extranjera a partir del Plan Catún, que ya viene del gobierno anterior, y del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Es más, lo fue a plantear en el encuentro latinoamericano de los países, en la CELAC, cosa que también es un craso error porque sabemos que la CELAC no necesariamente va con una orientación pro-norteamericana, ¿verdad? Entonces, y vemos que ayer el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, plantea de que para combatir la pobreza va a desarrollar más la minería. Uh-huh. Y van a ratificar el contrato de Perenco. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva este gobierno? ¿Cuál es su naturaleza, Fernando? Hablemos un poco de eso, por favor. Y gracias por estar con nosotros en Radio Urbana. Vamos a ir al primer corte. Solo recuerden, nos escuchan en www.laurbanaradio.com. Volvemos en unos minutos. Gracias. Levántate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer estrella. Sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de de tu fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Fernando Solís del Observador. Fernando, antes del corte nos preguntábamos ¿hacia dónde nos lleva el actual gobierno? ¿Cuál es tu lectura en esa visión de análisis económico y político? Bien, y la pregunta que me, en realidad la me hace dos preguntas, es ajá, decir, en una. Voy a intentar responder así. Las movilizaciones que vimos hoy y el inicio del juicio Sepúr-Zarco y estas demandas del movimiento campesino o de esta parte o de esta expresión del movimiento campesino, creo yo que son la respuesta de demandas que surgieron durante la coyuntura del año pasado, pero que no fueron abordadas. A ver, ¿a qué me refiero? Desde el 16 de abril hasta el 2 de septiembre, cuando renuncia Otto Pérez Molina a la presidencia de la República, hubo un gran ciclo de concentraciones y lo que ya sabemos a partir del descubrimiento de los casos de corrupción. Y sí, hubo una potencialidad de organizar grupos y hubo una diversidad de expresiones ahí. Pero esta movilización o este ciclo concluyó con dos resultados concretos. Ajá. Sí. A pesar de que ahí confluyeron distintos grupos contrahegemónicos o comunitarios. Pero el resultado, los resultados concretos fueron supraestructurales, básicamente. ¿A qué te refieres con supraestructurales? Supraestructurales en el sentido de que lo que vimos fue la salida de Otto Pérez. Es decir, en el ámbito más de la política. En el ámbito más, en el ámbito más de la institucionalidad del Estado. De la institucionalidad del Estado. Y del poder político. Sin cambiar de fondo el modelo económico que está en el país. A pesar de que en algún momento del ciclo de concentraciones, esas demandas estuvieron ahí. Uh-huh. Es decir, en el ciclo de movilizaciones sí confluyó una gran cantidad de población vinculada a las capas medias fundamentalmente, uh-huh, pero también confluyeron expresiones comunitarias o movimientos contrahegemónicos que trataron de poner en la mesa de la discusión, al igual que había sucedido en 1993, una discusión más estructural, es decir, de temas, uh-huh, que deberían de ser tocados, porque lo que evidencia la movilización del año pasado, una de las cuestiones que evidencia, al menos viéndolo así muy detenidamente, es que lo que entra en crisis, es una crisis no resuelta, es una crisis orgánica del Estado. Ajá. Lo que no está resuelto es crisis de estatalidad, le llamamos. Exacto. Wallenstein, hay una, por ejemplo. Hay una crisis abierta, no resuelta, del modelo de democracia liberal impuesto en el 85. Eso es lo que entra en crisis. Pero también entra en crisis el modelo político de Estado. Porque la corrupción trasciende el gobierno del patriota. Ajá. Es decir, la corrupción también se evidencia en que el sistema político, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las élites empresariales, los partidos políticos, el Congreso de la República, están embadurnados de corrupción y están embadurnados, o sea, es el sistema político de decisión y de representación el que está en crisis. Es decir, la naturaleza de en la que se fundamenta el Estado es corrupta. Es corrupta. Es, y los es grupos que, de élites de poder que buscan llegar al Estado justamente lo hacen para tener cuotas de corrupción y de poder y de manejo de lo público. Exacto. Para sus intereses, ¿no? O sea, se evidencia la naturaleza corrupta, clientelar, patrimonialista, machista, excluyente del Estado guatemalteco. Esa naturaleza es una naturaleza histórica. Uh-huh. Lo que hace la Constitución del 85 y todo el proceso después de eso fue intentar restaurar un modelo de democracia liberal representativa, y los acuerdos de paz intentaron imponerle a esas élites o a ese modelo contrapesos para ampliar el juego político de actores. Eso fue lo que intentaron hacer los acuerdos de paz. Eso no se dio porque la reforma constitucional que debería de haber venido de la consulta popular del 99 no se concreta. Bueno, entonces, ¿qué vemos? La salida de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti y de la cúpula militar que acompañaba a Otto Pérez Molina es solo expresión de un juego político o de una disputa entre élites. Uh-huh. Pero la salida de ellos, o la salida y la debacle del Patriota, no resuelve la crisis orgánica del Estado, del sistema político. Esa crisis está así ahí. Es. Entonces, si bien confluyeron varios actores, varias expresiones comunitarias contrahegemónicas. Es decir, en contra del poder dominante. En contra del poder, pero intentando decir que hay problemas estructurales, que la corrupción no es el origen de los problemas, así sino es. Que la corrupción es el resultado del carácter del Estado y, y de que de la confluencia de una serie de factores estructurales históricos que están ahí. Ajá. Eso queda invisibilizado durante toda la coyuntura del año pasado. Ajá. Hubo sectores, hubo grupos más contestatarios que intentaron poner eso en la agenda. Uh-huh. Un tema es que entra dentro del modelo, pero que su avance podría llevar a modificar los espacios políticos en alguna medida, es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Así es. Si las mujeres intentan poner en la agenda, por decir algo, las cuotas. Sí. Bueno, eso. Y llega hasta el nivel de paridad. Exacto. Entonces, esos son temas, son problemáticas históricas, porque apelan a la exclusión del sistema político. Pero esto quedó ahí intacto. Es decir, sale Otto Pérez Molina del gobierno, sale Roxana Valdetti, se abren casos, o la SIC levanta casos de corrupción, pero de todos los casos, que más o menos son 6-7 casos de corrupción, en donde hay implicados no solo altos cargos del pasado gobierno, sino que también hay empresarios o surgen figuras ligadas a esto. En realidad son 2-3 casos los que toman vuelo, pero el resto de casos quedan invisibilizados, ahí están. Si tú te recordarás, la CICIG dice en algún momento de la coyuntura que está investigando a otros funcionarios públicos por su posible participación en casos de corrupción. ¿Quiénes son estos funcionarios? No, nunca se volvió a saber de eso. La CICIG mencionó a 4 funcionarios de alto grado del Partido Patriota. Ajá. Que no se volvió a saber de ellos. Y no se sabe quiénes son. Mauricio nombres. López Bonilla. La CICIG dice que está investigando a 4 funcionarios. ¿Sí? ¿Quiénes son? Mauricio López Bonilla. El que era el ministro de Gobernación. Que está investigando al entonces ministro de la Defensa, que es Manuel López Ambrosio, una gente muy cercana a Otto Pérez, a Alejandro Sinibaldi y a Erika Archila. Erika Archila, de la familia ministro de Energía y Minas, de Grupo Emisoras Unidas. Por el caso de la suscripción fraudulenta del contrato por la hidroeléctrica Xalala. ¿Tú te recordarás de eso? Claro. Bueno, nunca se volvió a saber de eso. Todos esos funcionarios salen por la puerta trasera en medio de toda la de todo el ciclo y están intactos. Ajá. Bueno, la CICIC también dice que tiene una lista de por lo menos 1,000 empresarios. Exacto. 1,000 empresarios involucrados en corrupción, pero la CICIC lo único que ha hecho hasta ahorita es el famoso caso de los medianos empresarios, comerciantes e importadores de la 19 calle de la zona 1. Los Mau Mau. Y aquí, pero la CICIC nunca volvió a mencionar qué pasó con el resto de empresarios. Cuando se sabe que el problema del Estado, la crisis económica del Estado, no solo se debe a la corrupción, sino que también se debe, que también es corrupción, a la cuantiosa evasión fiscal histórica, en donde fundamentalmente, hay que decirlo, los principales protagonistas son los grupos corporativos, los grandes grupos corporativos que han estado financiando no solo al patriota. Son los grupos corporativos que en medio de sus disputas y en medio de toda esta, de todo este reacomodo de poderes, pues son los diseñadores del de la transición política conjuntamente con los militares. Una pregunta, Fernando, pero ¿vemos estos actores en esta transición que nos lleva a Jimmy Morales? Sí, por eso. A eso voy. Lo que quiero decir es que las movilizaciones de hoy de CODECA, ¿sí? UBOC, CENOC, que levantan. O sea, estamos hoy a febrero. El gobierno de Jimmy Morales va a cumplir aproximadamente un mes el fin de semana de haber tomado posesión. Así es. Lo que yo quería vincular es que estas movilizaciones lo que hacen es volver a poner en la agenda problemáticas históricas estructurales que durante la coyuntura, bueno, durante el gobierno del patriota, durante el gobierno de la UNE, durante el gobierno de Berché, pero ¿para qué irnos tan lejos? Durante el año pasado quedaron invisibilizadas a pesar de que fueron planteadas. Lo que están haciendo los grupos campesinos ahorita es retomar demandas para planteárselas a un gobierno, porque el gobierno entró con la expectativa de la población de que el gobierno iba a generar cambios. Así es. O iba a generar, o por lo menos iba a empezar a dar pasos para... Ni ladrón ni corrupto, para, algo nuevo. Sí, para mostrar, digamos, que en realidad era un gobierno... En realidad es un gobierno de transición. Ajá. O sea, de transición en que... En el sentido de que el gobierno de Maldonado no fue un gobierno de transición. Entonces Jimmy Morales entra con la expectativa de que en realidad él se va a convertir en un gobierno de transición que va a dar los primeros pasos para ir cambiando la forma, no solo de hacer política, sino que la forma de conducir al Estado, o en que el Estado empiece posiblemente dentro de los cánones establecidos a empezar a resolver o a empezar a jugar con problemáticas que históricamente están ahí. Una, la Ley de Desarrollo Rural Integral fue negociada desde finales del gobierno de Arzú. Estamos hablando del 98-99. 96, exactamente. Y a estas alturas no ha sido aprobada. No solo porque hay un rechazo histórico del poder oligárquico, fundamentalmente de la Cámara del Agro, de la Cámara del Agro que personifica esto, sino que también porque los gobiernos se han adscrito y los gobiernos han reproducido los intereses fundamentalmente de los grupos corporativos. De hecho, quiero interrumpirte porque uno de los argumentos, y además es falaz porque es mentira, es que esta ley plantea ser expropiatoria y que va a ser una reforma agraria. Y está muy alejado. Básicamente es crear una institucionalidad que promueva el desarrollo rural integral, priorizando un sujeto de derechos que ha sido abandonado, que es la población pobre campesina del campo, y se habla de democratizar el agro, pero no quiere decir expropiación ni reforma agraria. Lo aclaramos para la audiencia de Radio Urbana. Entonces, como para concluir este segmento, lo que hace, por tu pregunta, las movilizaciones, el juicio a Sepúr Zarco. Ajá, y los otros juicios de justicia y transicional. Y los que vienen, digamos, y toda esa efervescencia, la salida, la vemos que vuelven a resurgir, que han estado ahí, los viejos poderes militares, las viejas estructuras vuelven, que habían desaparecido durante dos años aproximadamente. No quiere decir que hayan desaparecido, sino que habían estado ahí después del juicio por genocidio a Ríos Montt, vuelven a reaparecer. Me estoy refiriendo a la Fundación contra el Terrorismo, estoy refiriendo a Abemilgua, me estoy refiriendo a la movilización de antiguos comisionados militares. Esto lo que está haciendo... Las Expac. Es que las Expac, esto quedó invisibilizado. Y lo que se está haciendo ahorita es ponerlo en agenda, porque son problemáticas que no resolvió el gobierno del Patriota, pero que son problemáticas históricas que vienen acumuladas. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que se le está diciendo al gobierno, y de ahí podemos hablar de cuál es la interpretación ahorita, digamos, de por dónde va el gobierno, lo que está diciendo al gobierno es, mire, esto es la agenda pendiente, histórica, estructural, sobre lo cual... Es decir, si bien la corrupción es importante y modificar el sistema político y todo, pero el sistema político tiene una congruencia directa con toda la problemática estructural histórica. Exacto. Es decir, el sistema político no está alejado de toda esa problemática histórica que está acumulada, pues. O sea, la Ley de Desarrollo Rural Integral lo que intenta plantear es la existencia de un sujeto o la inclusión de actores o de sujetos que hasta ahorita están excluidos de las decisiones políticas del Estado. Es decir, el acuerdo socioeconómico planteaba eso. La Ley de Desarrollo Rural planteaba involucrar en las decisiones que tienen que ver con el agro o con los sectores productivos agrícolas la inclusión de un sujeto que es el portador directo de la fuerza de trabajo y que genera el valor que genera la agricultura. Eso es lo que está intentando hacer la... Exacto. Y no está hablando ni de socialismo ni de nada. Exacto. Muchas gracias, Fernando. Vamos a seguir hablando justamente de a dónde nos llevan después del corte. Síganos sintonizando en Radio Urbana. Recordamos, además, en nuestro contacto de Twitter, @urbanaradioGT. Nuestro enlace es www.laurbanaradio.com, y si no, también en nuestro contacto TuneIn. Y recuerde que los programas se encuentran en la plataforma de UNESCO en www.archive.org. Volvemos después del corte. Gracias, David, en los controles. Después de que una gana suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Seguimos con el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Y ahora nos acompaña Fernando Solís del Observador. Mi nombre es Carmen Reina. Bueno, Fernando, ¿hacia dónde nos lleva este gobierno o este desgobierno que no tiene claridad? Cuéntanos. Bueno, tú me hacías una pregunta en el segmento anterior. Por eso dije que eran dos preguntas en una. Pareciera que el gobierno arranca con una disputa en su interior, fundamentalmente en el gabinete, a partir de que el gabinete de Jimmy Morales, y ya hubo un programa sobre el gabinete. Así es. En donde confluyen variados intereses. Ajá. Empresariales y políticos, ¿sí? Pero en todos los gobiernos ha habido una confluencia de intereses diversos. Fundamentalmente, intereses empresariales que corresponden a las distintas fracciones del sector empresarial corporativo. Tanto, digamos, del sector tradicional o el sector empresarial oficial, ¿a qué le llamamos el sector oficial? Al gran empresariado organizado en las cámaras empresariales, Fundesa, Agexport, y la expresión insignia del sector privado organizado corporativo, que es el CACIF, que es, digamos, como el segmento de avanzada, es el que hace la incidencia o el trabajo político. Todos los gobiernos han tenido representación de este empresariado, pero también todos los gobiernos han tenido expresión de lo que se ha denominado el empresariado emergente. Ajá, los nuevos empresarios. Los nuevos empresarios cuya historia no pasa de los 30, 40 años, ¿sí? Que se han venido favoreciendo con la liberalización de la economía, con la puesta en marcha de un modelo de acumulación transnacional de inversiones. Ajá. Pero también todos los gobiernos han tenido presencia, porque no se puede obviar esto, de nuevos empresarios o nuevos factores de poder político vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, o a las expresiones de crimen organizado. Todos los gobiernos lo han tenido. Y el gobierno de Jimmy Morales no es la excepción. ¿Quiénes están ahora en la actualidad? Digamos, en el gobierno de Jimmy Morales confluyen sectores tradicionales empresariales de vieja data, que se aglutinan en CACIF, que se aglutinan en la Cámara de Comercio. Uh-huh. De hecho, en la constitución actual de CACIF dominan dos sectores importantes, los financieros y los comerciantes. Jorge Briz representa una de estas fracciones, pero también confluyen intereses de los agroexportadores. Ajá. Que se vinculan, que tienen el control de Fundesa fundamentalmente. Uh-huh. De los agroindustriales. ¿De Vestex? Sí. Fundamentalmente, en Agexport estamos hablando de tres, cuatro familias que controlan fundamentalmente Fundesa, Gutiérrez Bosch, Campoyo Codina, Heinemann, y que son los que están hablando de la nueva competitividad, digamos. Ajá. ¿Sí? De la competitividad, que están hablando del Catún. Fueron los sectores, estos sectores agroindustriales, agroexportadores nuevos o emergentes, son los que fundamentalmente van a negociar la Alianza para la Prosperidad. Son los que fueron a Panamá. Uh-huh. Con otros sectores salvadoreños, hondureños, y de los que se sientan con Estados Unidos a incorporar las principales líneas del CATUM, eso vamos a hablar, en Alianza para la Prosperidad. Justo hablemos de eso, Fernando. El CATUM, este plan de desarrollo hacia que llega desde el gobierno de, bueno, final del gobierno de Colón, toma el gobierno de Otto Pérez y se extiende hasta el 2032, y que está instalado en CGPLAN, por lo tanto es un modelo de planificación del Estado. Uh-huh. Y que se traslada a los planes municipales y en los consejos de desarrollo. Pero esto tiene atrás un plan previo que el observador ha analizado, que es el plan de PRONACOM. Sí. Y al mismo tiempo ahora se instala este plan de la alianza. Explícanos un poco esos tres planes y hacia dónde nos llevan. Ok. Para poder hablar del CATUM, fundamentalmente ahí podemos, voy a arrancar de lo que sucede ayer o de lo que ha sucedido en los últimos dos días. Ajá. Que me parece interesante y que amarra la idea que quería trasladar. En el gabinete de Jimmy Morales, en este mes, se ha estado observando, al parecer, una disputa entre distintas expresiones del sector privado o distintas expresiones de inversionistas. Uh-huh. Porque el gobierno de Jimmy Morales tiene una característica. Él está puesto como figura decorativa ahí, pero él no orienta al gabinete. Es evidente. O sea, en el gobierno de Otto Pérez o en el gobierno de Colón, confluían estos intereses. Ajá. Pero el presidente estaba vinculado en esta orientación. Así es. La diferencia con Jimmy Morales es que él nada más representa una figura decorativa. Uh-huh. Representa la legitimidad, su gobierno representa la legitimación de todo el recambio político, superestructural, institucional que hubo con la salida de Otto Pérez Molina del gobierno. Ajá. Y entonces lo que vemos es una disputa entre distintos sectores del gabinete por darle una disputa por definir o hegemonizar la orientación que el gobierno va a tener. Ajá. ¿Cómo podemos ver eso? Antier, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales dice que van a revisar todos aquellos contratos o todos aquellos proyectos de inversión minera. Sí. Que y los que sean lesivos. Ajá. Al país o a las comunidades van a ser quitados. ¿Cuáles son los proyectos de inversión o los proyectos que son los tres proyectos que están ahorita en boga? Hay más, pero hay tres proyectos de extracción de riquezas: el petróleo, minería y los monocultivos. Uh-huh. ¿Sí? Estos son los tres proyectos que hay. Alma, los proyectos caña. Y los proyectos de infraestructura de hidroeléctricas. Pero viene el ministro de Energía y Minas y dice. Ah, sí. Dice que ya no va a haber más moratoria y que el gobierno. ¿A la minería? Y a la minería y que el gobierno se va a encargar y que va a haber una revisión para impulsar los proyectos mineros en función como una herramienta para erradicar la pobreza o para salir al paso. Exacto. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Y van a ratificar el contrato de explotación petrolera de Perenco? O sea, en la Laguna de pero Pérez. a la vez surge la noticia de que desde hace 3 años se ha perdido el estudio de impacto ambiental de Perenco. Y hay informaciones sobre una posible denuncia a funcionarios del gobierno de la UNE al mismo Colón por haber ampliado 15, uh-huh, por 15 años más el contrato a Perenco. Sí. ¿Cómo se puede leer esto en términos de hacia dónde va el gobierno? Exacto. Es decir, se puede leer en un primer momento como una disputa entre funcionarios del mismo gobierno, pero que pertenecen a diferentes grupos empresariales o a diferentes grupos políticos de poder, que ante la ausencia de un liderazgo presidencial, ajá, porque es claro que Jimmy Morales... ¿Y de un plan de gobierno? Y de un plan de gobierno establecido. Uh-huh. Es decir, Jimmy Morales no llegó con plan de gobierno, él dijo que se iba a ligar al Catún. Exacto. Pero Jimmy y al plan de la alianza. O sea, tenemos a un presidente que pasa desapercibido, o que no esté en nada, o sí, sea, que no está, que públicamente no asume la conducción de su gabinete de gobierno, ni de su, exacto, gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? A un gabinete en donde hay representación de intereses corporativos distintos, uh-huh, que lo que vemos es una disputa y una falta de una línea única de decisión política respecto a problemas estructurales históricos como los problemas que hoy de los que habla CENOC, ajá, en la marcha, de los que habla CODECA con el tema de la electricidad, etcétera, o de los que pueden ir saliendo sobre las inversiones o sobre las resistencias en los territorios que alrededor de la construcción de hidroeléctricas. O sea, no ves en este mes, ni creo que eso vaya a cambiar, ves un gobierno con falta de una figura de liderazgo. Exacto. ¿Sí? Con muchas expectativas atrás, pero que no tienen las posibilidades. Y ves a un presidente conservador, neopentecostal, porque, ajá, hay que decirlo, que sí, pertenece, sí, a un sector neopentecostal, que no tiene, creo yo, la más mínima idea de cómo conducir un gobierno. Exacto. Entonces, y que está intentando dar una visión de que moralmente va a rescatar al país. Eso es lo único que hasta este momento se le ha visto a Jimmy Morales. Y ha dicho una cosa que quisiera que volviéramos a estos planes que tú dices, que va a traer la inversión extranjera para combatir la pobreza, el hambre, en alianza con el sector empresarial, en base al CATUM y al plan de la alianza. A eso iba. ¿A qué vienen estos modelos? A eso iba. Jimmy Morales es el muñeco del ventrílocuo. Ajá. O sea que esa figura, no lo digo en sentido peyorativo, sino que es como que vieras, Jimmy Morales es como el muñeco que el ventrílocuo hace hablar. ¿Sí? Ajá. Porque en realidad el que mueve al muñeco es el ventrílocuo que está atrás y que le dice que, y que él es el que hace las muecas y el que hace el lenguaje y el que articula el lenguaje de lo que tiene que decir. Es claro que lo que está haciendo Jimmy Morales es reivindicar el plan CATUM 32 porque ese es el modelo fundamental. El CATUM lo que hace, el CATUM hace dos cosas, Carmen. Eso es lo que hace el CATUM. Ajá. Que fue lanzado con gran pompa y todo. El CATUM sí. Recupera dos procesos anteriores que vienen desde el gobierno de Berché. Uh-huh. Uno es el plan Visión de País. Ajá. Eso es lo que hace el CATUM. El modelo de acumulación está basado en eso. Si te recordarás, el plan Visión de País hablaba de cuatro problemáticas fundamentales, que fue la agenda que el sector privado intentó negociar con el Congreso para que se aprobaran leyes específicas. ¿Y las relanzaron actualmente? Están relanzadas, pero ya en el marco del CATUM. Sí. Salud, educación, seguridad y justicia. ¿Sí? Ajá. Y desarrollo rural. Ajá. ¿Sí? Esas eran las tres, las cuatro ejes del plan Visión de País. Pero con un enfoque más empresarial. Fundamentalmente con un enfoque de la competitividad. Uh-huh. Lo que hace el CATUM es recuperar eso y meterlo dentro de lo que es el plan de desarrollo. El CATUM está siendo lanzado como un plan de desarrollo que supuestamente fue consensuado con distintos niveles de decisión. En los consejos de desarrollo. Platicado a nivel de muchos sectores, de comunidades, etcétera. Ajá. Que se habría hecho desde el gobierno de Berché hasta el gobierno de Otto Pérez Molina, pero sobre la base de lo que ya había lanzado el sector privado organizado, que era el plan Visión de País. Eso es lo que hace. ¿Y la agenda de competitividad? Si tú ves, el CATUM lo que hace es recuperar las inversiones en los tres ejes fundamentales de proyectos de inversión. ¿Cuáles son? Explotación y mercantilización de las riquezas naturales. Ahí estamos hablando de agua, bosque, cultivos, tierra, uh-huh. Agua. ¿Sí? Nuevos monocultivos, que son palma africana, caña de azúcar. ¿Hule? Hule, la nueva expansión del Hule, la teca. La teca. La melina. Uh-huh. Banano. Uh-huh. ¿Sí? Bajo un proceso agroindustrial ya fue aprobada la ley pro bosque, una sí. Nueva ley que lo que hace es incentivar todos estos nuevos monocultivos bajo la argumentación de que son proyectos para producir oxígeno. De hecho, hay una advertencia y vamos a hacer un programa, vamos a invitarte a ti y también a compañeros de Red Manglar y de otros lugares en que se ha dicho que palmeros pueden utilizar la ley ProBosque para recibir incentivos forestales. Exacto. Es que para eso fue la ley ProBosque. Exacto. Porque lo que hace la ley ProBosque es incorporar los antiguos beneficios del PINFOR. Sí, pues. Solo que ahora ligados al mecanismo red de generación de oxígeno a nivel mundial y el pago de deuda ecológica sí. Y todo eso. Bueno, entonces, ese es el segundo segmento. Ajá. Y el tercer segmento son los megaproyectos. Los grandes megaproyectos de infraestructura. En donde está, puertos. Donde está la energía. Si tú ves el punto central del CATUM, uh-huh. Más allá de toda la parafernalia con la que, porque es un documento que tiene 500 sí. Páginas. Lo vamos a analizar. La parte futuro. Central es la recuperación de toda la logística del PRONACOM, de ajá. Todo el planteamiento del PRONACOM. Del plan de competitividad. Del plan de competitividad, de la agenda de competitividad. Es esa visión la que está ahí. ¿Y quiénes son los que están impulsando esta agenda. Pues las 9 familias más poderosas del país que están en Fundesa, en Agexport, en CACIF y que se expresan en las cámaras empresariales, ¿sí? Exacto. De eso se ha venido hablando bastante. Ese es el eje central del Catún. Vamos a seguir hablando de esto. Por lo visto, lo que estamos observando es entonces un modelo de desarrollo del empresariado nacional que quiere vincularse a la exportación con las empresas transnacionales e internacionales y ningún beneficio para la mayoría del país. Seguimos hablando de esto en el próximo corte y vamos ahora con alguna música bonita que David nos pone en controles. Gracias. Se lo digo, compañeros. A los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartir. Sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. En Radio Urbana estamos en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y entrevistamos a Fernando Solís sobre el rumbo del gobierno actual. Fernando, antes del corte tú hablabas de la relación entre lo que ha sido el interés empresarial vinculado a los planes estructurales del gobierno, el plan Catún, el plan Visión de País, pero ahora hemos visto las visitas frecuentes en un país tan pequeño y poco significativo globalmente, que es Guatemala, hemos visto mucha presencia incluso del vicepresidente norteamericano, la presencia fuerte del embajador norteamericano en las decisiones políticas, y eso se vincula al interés del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. ¿Cuál es tu análisis de eso, Fernando? Sí. Bueno, evidentemente el Catún es como el proyecto económico, hegemónico de las familias que detentan el poder económico y político del país. Es una reformulación del nuevo modelo de competitividad para Guatemala y que tiene objetivos no solo económicos, sino que políticos y geoestratégicos. La Alianza no puede estar alejado de esto. Ajá. Sí. Es más, es un error ver la Alianza alejada de esto. Solo sí. Como un... Es un proyecto estadounidense. Para evitar las migraciones. Sí. Pero también tiene amplia vinculación con los intereses, o está amarrado a los intereses de las familias económicas poderosas en Guatemala. Uh-huh. De hecho, la Alianza fue diseñado con un proceso silencioso, pero a tambor batiente, como se dice, uh-huh, entre familias y el gobierno estadounidense. Ajá. En el anterior bloque yo decía que el CATUM está basado en dos procesos. Uno es el Plan Visión de País, el otro fundamental que se inicia durante el gobierno, que se plantea durante el gobierno de Berisse, pero que se concreta durante el gobierno de la UNE, es el Plan de Reordenamiento Territorial. Ajá. El CATUM tiene como base fundamental los planes de reordenamiento y de desarrollo territorial. Sí. Todos. Uh-huh. Que fue conducido por Segueplan. Sí. Bueno, lo que hace el Patriota es nada más pues darle vía libre a la concreción de este plan, que ya está siendo ejecutado. No es que el CATUM se plantea 2013-2032. Así es. Pero ya venía, sus principales bases ya venían siendo ejecutadas desde el gobierno de Arzú. Es Arzú el que prepara todas las condiciones y tanto el gobierno de Portillo como el gobierno de Berisse. ¿Y Colón? Colón y después Patriota ya habían operativizado cosas. En ese contexto, ajá, la alianza no surge el año pasado. Ajá. Ojo, la alianza es planteada el año pasado, pero no es que haya surgido el año pasado. Ajá. La alianza ya venía siendo diseñada años atrás. Lo que precipita. Como un seguimiento del Plan Puebla-Panamá, del Plan Mesoamérica. Sí, por eso hablaba de los planes de reordenamiento territorial. Ajá. Porque el Plan Trifinio. Sí. La alianza se funda sobre lo que se llamó el Plan Trifinio, que fue fue fundamentado en la década de los 90 como un plan que le iba a dar viabilidad al nuevo modelo de integración económica centroamericana, que iba a agilizar la unión aduanera, la unión política, etcétera, entre los tres países, dado que el antiguo modelo de integración centroamericana no cuajó. Ajá. ¿Sí? Fueron estos tres países los que más avanzaron por varias similitudes. Estructuralmente son los más parecidos, son los que realmente son la entrada no solo a México, sino que son la entrada fundamental por mar y por tierra hacia Estados Unidos. La frontera sur, de Estados Unidos. Exacto. Los que más expulsaron migrantes. Son los tres países en donde hay mayor número de migrantes. Uh-huh. Son los tres países en donde hay más confluencia y existencia de recursos naturales. Sí. Y donde está la entrada o los nodos fundamentales del tráfico de drogas. Exacto. ¿Sí? Hay tráfico en toda Centroamérica. Sí. Pero es en estos tres países, a partir de las costas, uh-huh, y a partir de los corredores, y fundamentalmente Guatemala, en donde fundamentalmente se va a centrar todo el tema de la seguridad y todo el tema del narcotráfico y todo el tema de la ruta de la migración. Ajá. Son los tres países en donde básicamente se asentó el poder estadounidense para detener la revolución sandinista. Uh-huh. ¿Sí? O sea, durante la guerra, Honduras fue la base en Centroamérica de, ajá, las tropas. Y sigue siendo la base de las tropas estadounidenses de reacción rápida para, sí, la contención de posibles situaciones políticas que amenacen los intereses estadounidenses. Guatemala está pasando a hacer eso. Petén, Creon Paz, uh-huh, o sea, tienen, eso no es público, pero tienen efectivos de contención rápida. Uh-huh. ¿Sí? En ese contexto es que la alianza se empieza a diseñar años atrás, sobre la base de los planes de desarrollo territorial, pero también lo que dinamiza la presentación de la alianza va a ser la crisis de los niños no acompañados y la crisis de la, sí, migración. Y esta crisis de la migración que tiene sus matices. ¿Por qué? Porque la respuesta estadounidense se da después de que Estados Unidos ha logrado, digamos que la alianza es como la respuesta estadounidense al ciclo en donde se cierra, que Estados Unidos ya no necesita más fuerza de trabajo. Ya tiene demasiados migrantes. Tiene demasiados migrantes. Aquí tenemos que aplicar la ley de beneficios decrecientes. A Estados Unidos llegó un momento en que la curva de la migración le produjo beneficios, pero ahorita, digamos, viene en sentido contrario. Más migrantes, a pesar de que esto puede abaratar los salarios en Estados Unidos por la gran oferta que hay, lo que está representando es que se está convirtiendo, traspasa las necesidades realmente de la fuerza de trabajo, porque la economía estadounidense es una economía en crisis desde hace mucho tiempo. Claro. De ahí la respuesta o los proyectos imperialistas de la administración estadounidense y la intervención en otros países, porque eso es lo que realmente está sosteniendo la economía. Pero también, ante una depresión de la economía estadounidense, otras potencias mundiales, la hegemonía estadounidense está siendo relativamente cuestionada en el continente. Ajá. Uno, por países del continente como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia en alguna medida, Bolivia. ¿Sí? No solo en el sentido político, sino que también Estados Unidos ahora tiene que negociar su hegemonía en el continente. Pero también está viviendo la presencia de otras potencias que están en avanzada y que están en crecimiento y que son acreedores de Estados Unidos. Es ajá, decir, como China, claro, como Japón, como Rusia, que le están disputando una hegemonía. Y los llamados BRICS, ¿verdad? Que son esos países económicos emergentes que juntos tienen el crecimiento económico más grande que Estados Unidos. Solo recordamos. Sí, hablamos de Rusia, solo para informarle a la población. Hablamos de Rusia, de India, de China, de Brasil y de Sudáfrica. Y hablamos de países como Singapur. Ajá, hablamos de países como Tailandia. Exacto. O sea, hay un contexto mundial geoestratégico en renovación, en donde algo fundamental, no es lo único, pero algo importante, es que Estados Unidos ya no impone hegemonía únicamente. Exacto. Tiene que negociar hegemonía. Y por eso le interesa cuidar su frontera sur. Exacto. Nicaragua tiene ya la presencia de capital chino y ruso. Muy cerca, demasiado cerca. No solo Nicaragua, en Centroamérica hay una incursión y en Latinoamérica hay una incursión importante de mercancías de estos países que están cuestionando, digamos, toda la base de reproducción de la fuerza de trabajo, no solo latinoamericana, sino que están cuestionando, digamos, los sistemas políticos, están generando lo que se conoce en la jerga neoliberal o liberal, están cuestionando la gobernabilidad y la institucionalidad establecida. Ajá. O pueden convertirse en amenazas serias. Son inversores ya en varios de esos países, exacto. En ese contexto es que se presenta la alianza. Ajá. Precipitada por un problema que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, pero que se saca a luz pública, que es la crisis de los niños no acompañados. Sí. Y de todo lo que eso implica. Uh-huh. La violación de derechos sistemáticos, no solo de los niños, sino que de los migrantes, hombres, mujeres, sí, las condiciones. Pero también destapa, en realidad, cuál es el negocio montado alrededor de la migración. Uh-huh. ¿Sí? Tráfico, o sea, de personas. Esta es la lógica del capital. Claro. Y una de las lógicas que quisiera señalar, que por ejemplo es más cruel, con niños y niñas, y en el caso de las mujeres, con la trata de personas por la explotación sexual y de los cuerpos. Exacto. Entonces, ¿qué representa esto para Estados Unidos? Representa problemas al modelo de sostenibilidad política en el... Ajá. ¿Sí? Estados Unidos, después del golpe de Honduras, dijo, el golpe no nos vuelve a pasar. Sí. ¿Por qué? Porque el golpe... Si bien fue impulsado por las principales familias hondureñas, el golpe de Honduras, y apoyado por Estados Unidos, el golpe conformó, más que en Guatemala, y eso hay que decirlo, sí conformó nodos de organización con una potencialidad más visible que lo que generó la coyuntura del año pasado, uh-huh, aquí en Guatemala. Sí, en Honduras, sí. Entonces, esto representa para Estados Unidos, es decir, la corrupción, el narcotráfico, la existencia de una violencia o la existencia de élites militares o de élites empresariales que le juegan a la corrupción, sí, en el largo plazo dentro de la visión. La pobreza extrema, la inseguridad. Esto es lo que, a eso iba, esto es lo que va jugando, es que genera condiciones socioeconómicas que son caldo de cultivo para nuevos reacomodos de poder y el surgimiento de grupos políticos poderosos, no legales, pero también el involucramiento de capitales legales en todas estas actividades, que a la larga lo que están generando son, están sentando bases para que aquí hayan situaciones de conflictividad y de ingobernabilidad, como se le llama. ¿Sí? Por ejemplo, la salida de Otto Pérez Molina, la salida de Roxana Valdetti. Ajá. Es la salida de una fracción del ejército, de una fracción militar vinculada a negocios de narcotráfico, no solo de contrabando, uh-huh, vinculada a violaciones sistemáticas a derechos humanos. Uh-huh. Es sintomático, es risible, digamos. Voy a usar esa palabra. Que Otto Pérez Molina no esté preso por violaciones a derechos humanos, cuando él es parte de una élite militar que cometió severas violaciones a derechos humanos. Él fue, uh-huh, un operador de la guerra. Él, sí, está preso, pero está preso por corrupto, por ladrón, por traficante. Sí. No está preso por narcotráfico, pero está preso por eso. Recordamos que en el proceso que se ventiló el juicio de genocidio contra Ríos Montt, se mencionó a Tito Arias, que era el alias de Otto Pérez, como uno de los operadores de las masacres en la región Ishiki. Exacto. Entonces, la alianza hace eso. La alianza hace dos grandes cosas. Uno, es que propone un plan de inversiones, uh-huh, que en el caso de Guatemala está basado en el Catún 32. Ajá. Lo que hace la alianza es incorporar para el caso de esa parte de Guatemala, las inversiones que están planteadas en el Catún 32. O sea, hablamos de nuevo, megaproyectos de hidroeléctricas, minería, incluso petróleo. Petróleo. Petróleo para facilitar, digamos, la producción energética. O sea, con el planteamiento de que esto va a generar empleo, desarrollo y va a generar un colchón socioeconómico para de intentar detener la migración. Ese es el discurso. La alianza no va a detener la migración. ¿Y la pobreza, Fernando? Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el planteamiento del nuevo modelo de acumulación es un planteamiento excluyente, es un planteamiento capitalista, es un planteamiento que lo que persigue es ganar ganancias y no el desarrollo de las poblaciones, que son la base fundamental para que el modelo se reproduzca. Por eso se habían planteado incluso salarios inferiores al salario mínimo, como, exacto, los salarios diferenciados. Y fue en esa región, si te das cuenta. Sí, justamente. ¿Sí? Entonces, la alianza retoma inversiones basadas maquilas. No son otras inversiones las que está planteando, son las inversiones que están planteadas en el Catún y plantea... El Catún plantea, en una de sus principales partes, el desarrollo de ciudades nodos. Hay 9 ciudades nodos planteadas en el Catún, que son aquellas ciudades que van a acumular fuerza de trabajo, que son ciudades, que son clústeres industriales, ajá, que lo que hacen es dar hospedaje o articulan fuerza de trabajo y servicios para que dentro del planteamiento estas ciudades se convierten en nodos expansivos de desarrollo. Eso es lo que hace la alianza y el Catún. O sea, para el caso de esa región en Guatemala, que, uh-huh, que está colindante con Honduras y El Salvador, ese es un nodo. Ajá. Izabal, el oriente. El corredor seco, donde se iba a implantar el corredor seco, uh-huh, que no es un proyecto que esté totalmente desestimado. Recordamos a la audiencia que el corredor seco era este tipo de corredor que iba a competir con el Canal de Panamá, solo que no por agua, para poder conectar el Océano Pacífico con el Atlántico. Exacto. Y que incluía una carretera y un ducto de petróleo. Un poliducto. De petróleo, y que a la vez conectaba con hidroeléctricas y con minería. Por supuesto, también incorporaba un tren para carga alta. De mercancías, etcétera. O sea, este proyecto no está totalmente desechado. Lo que podemos decir es que está como en stand-by, lo que se llama en espera. Sí, los chinos le ganaron en Nicaragua al poner el corredor seco, ¿verdad? Pero está a la espera de mejores momentos, digamos. Ajá. De momentos en donde se terminan de acomodar los poderes. Eso es lo que podemos decir del corredor. Y además hay una cosa. Este proyecto estaba siendo hegemonizado también por un sector militar corrupto y no necesariamente empresarios vinculados con el Que fundamentalmente es la fracción militar que queda desplazada del poder del gobierno con la salida de Otto Pérez Molina. Ok. Pero, sí. Y entonces, la alianza hace, esa es una de las cuestiones fundamentales que hace. Ajá. Es un planteamiento de inversiones que pretende contener la migración. O por lo menos pretende generar, no digamos contener, pretende generar condiciones para amainar o para generar dinámicas económicas que le permitan una sostenibilidad a esta, digamos, a esta población. Por eso hablan de planes de educación, de salud, en términos macros, esto generaría condiciones socioeconómicas favorables para la inserción económica. Pero estamos hablando de una inserción económica vinculada a este tipo de modelo de desarrollo, como las maquilas, como inversión extranjera, simplemente el mismo capital que hemos visto, como las maquilas golondrina que se va y viene, que es desarrollo para los mismos grupos empresariales, no un desarrollo propio para las comunidades, y menos un desarrollo rural sostenible. Esa es la jerga del plan. Así, o sea, es. Eso es. Y hace un segundo proceso que podemos decir que es el fundamental. Ajá. El plan de la Alianza para la Prosperidad es en esencia un plan de seguridad. Ajá. De contención de actividad o de control poblacional de actividades de narcotráfico, crimen organizado, esta red que se articula alrededor de la migración, etcétera. Uh-huh. Es un plan de seguridad de los intereses estadounidenses. Uh-huh. No solo en función de sus inversiones, sino que también es un plan que permite a Estados Unidos tener control de la región. Ajá. Si en algún momento la región intentara, es decir, frente a situaciones de desestabilización o de la conformación de grupos que contrahegemónicos. Estamos hablando de la posibilidad, el plan representa un plan de seguridad, no solo económico, sino que político, es decir, guarda las fronteras estadounidenses. Hablemos del territorio. El territorio de Estados Unidos ya no solo es Estados Unidos como tal, sino que es México y Centroamérica. Centroamérica pasa a ser un nuevo enclave. Centroamérica. Ajá. nunca ha perdido importancia estratégica. Uh-huh. Lo que hubo en estos años fue la reformulación de la importancia estratégica de Centroamérica. Exacto. Y entonces, lo que me estás diciendo en síntesis, Fernando, ya para ir acercándonos al cierre de este programa, pero vamos a tenerte en próximas oportunidades, por favor, es que el gobierno de Jimmy Morales entonces es una caja de resonancia, es un actor que sale con cara pública diciendo que va a reproducir entonces los intereses de esa alianza empresarial junto con los planes norteamericanos. Y que el modelo de desarrollo para nada está diseñado para el beneficio de las mayorías de este país. El gobierno de Jimmy Morales es un gobierno de fachada transitoria. Eso es lo que es el gobierno de Jimmy Morales. Es un gobierno de fachada que pretende dar la imagen de que él va a trabajar por la estabilidad del sistema político, va a construir una nueva forma de hacer política. Recordemos que todo el movimiento del año pasado, la salida de Otto Pérez, la llegada, las elecciones y la llegada del nuevo gobierno fueron movimientos supraestructurales, la base económica y socioeconómica, sí. El bloque histórico. O sea, quienes no gobiernan y dominan este, sí, país, ¿no? Lo que hubo fue un reacomodo de los poderes de los para una coyuntura. Exacto. Y tal vez lo que sí quisiéramos rescatar porque Radio Urbana es producto de eso. Es que sí surgió un grupo de ciudadanía más consciente que lo público nos pertenece. Y queremos que esa ciudadanía consciente se vuelva un sujeto transformador, tomando conciencia de lo que nos enfrentamos. Por eso es que estamos haciendo este tipo de análisis. Sí, lo que está abierto, Carmen, si se puede apuntar a una conclusión, es que lo que está abierto es que es la posibilidad de asumir esta información y este proceso de que los grupos contrahegemónicos o la posibilidad de construir organización para ir planteando y otra Guatemala y para irse creando, para ir generando acciones en la línea de ir no solo denunciando esto, sino que de ir generando organización comunitaria, social, grupal, diversa alrededor de esto, porque esto es lo que en realidad se está moviendo. Así es. Decir, esto es lo que en realidad está moviendo toda la política. Ajá. ¿Sí? O sea, esto es lo que no debemos de perder de vista. Exacto. Hay una potencialidad para que la organización popular, digamos, ahí hay toda una institución, pero la organización popular resurja. Exacto. Y luchemos por los cambios. Exacto. Queremos, antes de hacer el cierre, hacer una denuncia que está vinculada a lo que Fernando está señalando. Hubo ayer la captura de dos mujeres heroicas, retadoras en Quetzaltenango, Fabiana Menchú Hernández y Carolina Cabrera Estrada, porque en el cantón Chitay, zona 5 de Quetzaltenango, se opusieron a que en su casa, que es propiedad privada, pusieran torres de telefonía. Y eso está ligado ya a la vigencia de la ley Tigo, que incluso permite que en la propiedad privada personal las empresas de telefonía puedan instalar estas torres que son además altamente contaminantes. Y esto obedece a los intereses de otro financista también, de FCN y de los grupos de poder, Mario López, que está el dueño de Tigo y que está vinculado a estos grupos, Fernando. ¿Qué opinas de esto para su cierre? Y porque queremos advertir a la población que tenemos que organizarnos para luchar contra este tipo de capturas totalmente ilegítimas, violadoras de derechos humanos. Sí, Mario López Estrada, digamos, la salida de el que le da en una movida coyuntural, el que le da cabida momentáneamente, pero eso ya venía desde por lo menos un año atrás, que le da cabida en el gobierno de manera directa a Mario López Estrada y su grupo de influencia o de presión, es Otto Pérez Molina. Ajá. Es decir, porque Mario López Estrada se convierte momentáneamente en un grupo corporativo que es parte de los capitales emergentes que está disputando poder e inversiones, etcétera, frente a también inversiones o capitales tradicionales, pero que la salida de Otto Pérez Molina no desplaza a Mario López Estrada del poder. Es más, los intereses de Mario López Estrada están ahí. La misma revista Contrapoder publicó hace un par de números que Mario López Estrada tiene presencia en el Congreso a través de Todos. Uh-huh. ¿Sí? La bancada Todos. Hay que advertir de que Mario López Estrada fue funcionario público del gobierno de la Democracia Cristiana. Ajá. Hay que advertir que Mario López Estrada estuvo vinculado al surgimiento de aquel partido que se desliga de la Democracia Cristiana, que se llamó en algún momento Transparencia. Ajá. Hay que advertir que Mario López Estrada estuvo ligado al partido El Frente, que surgió en las elecciones de 2011. Uh-huh. Y hay que advertir que Mario López Estrada está ligado a Alfonso Portillo. Uh-huh. Y Alfonso Portillo, pues hay una disputa entre Roberto Alejos y Alfonso Portillo por quién se va a quedar al final con la membresía de Todos. Ajá. Recordemos que Alfonso Portillo fue el candidato a diputado frustrado por el Tribunal Supremo Electoral en las pasadas elecciones porque él ya no pudo participar. ¿Con quién participaba? Con Todos. ¿Quién era el candidato de Todos a la presidencia? Lizardo Sosa. Lizardo Sosa. Y lo apoyó Portillo públicamente. Es una gente vinculada a CIES, es un cuadro social cristiano de la Democracia Cristiana. Su vicepresidenciable fue Mario García Lara. que está escribiendo ahorita en el periódico. Y luego los intereses del Mario López aparecen ahí en el FCN, están en el Congreso. Exacto. Y entonces esto de las capturas de estas señoras alrededor de la ley TIG o de los intereses que están conformando con la instalación, pues está pasando también en otras partes del país. Ajá. Lo que vemos es a un gobierno que no tiene ni... Es decir, a un presidente que posiblemente, creo yo, no tiene visión de lo que está pasando en el país. Exacto. Por eso decimos que es un gobierno de fachada transitoria. Y también vemos un Congreso que vamos a invitarte a próximos análisis para ver qué está pasando en el Congreso. Vienen también las elecciones de la Corte de Constitucionalidad, algo que vamos a analizar en Radio Urbana. Pero vemos entonces un Congreso que trata de legitimarse para tener una mejor imagen, pero que en el marco de la discusión de leyes sustantivas se frena frente a los intereses de los poderosos, Cámara del Agro, la Iglesia. Cuando el CACIF dice estas leyes no van, se paran las discusiones. Entonces el poder tradicional, oligárquico, el CACIF y los intereses norteamericanos están ahí. Por eso retamos a la ciudadanía que mantengamos la vigilancia activa, la movilización, y sobre todo que entendamos que está juzgándose nuestro destino, y por eso Radio Urbana quiere transmitir ese tipo de análisis. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros y con nosotras en Radio Urbana, en el programa ¿Qué onda es con Guate? Un análisis crítico del pasado y el presente. Les recordamos que nuestros programas se encuentran en la plataforma del Archivo Universal de Internet de UNESCO en www.archive.org. Y también nos encuentran en nuestros enlaces www.laurbanaradio.com. David, muchas gracias por habernos acompañado en los controles. Y Fernando, gracias por haber compartido. A ti, gracias a ustedes. Y buenas noches. Nos estamos oyendo en la próxima semana en ¿Qué onda es con Guate?